hacer la presentación del curso de formación presencial Salesmanship, un curso dedicado a la gestión de la cartera de clientes. El objetivo general de este curso es el de crear gestores de negocio, gestores de carteras de cliente, en contraposición con los cursos de técnica pura de ventas. No es, por lo tanto, un curso de ventas en términos tradicionales, sino que es un curso que trata de profundizar en aquellos aspectos más generales de la gestión de carteras, más estratégicos. Para ello, vamos a utilizar una doble perspectiva desde el punto de vista de volumen y desde el punto de vista de margen para analizar esas carteras, para analizar esos clientes, de manera que podamos tener una visión quizás más profesional de lo que es esa gestión de venta. El primer paso que vamos a hacer va a ser la identificación de las palancas de desarrollo, lo que se llaman los business levers. Estas palancas de desarrollo son, de alguna manera, aquellos puntos, aquellos aspectos, aquellas áreas o aquellas posibles acciones que nosotros podemos hacer para dar dimensión al negocio, para desarrollar el negocio. Entonces, hay toda una técnica de análisis de ideas que se utiliza con los participantes de manera que podamos obtener de ellos, que son los que tienen los conocimientos específicos del producto, del canal, de los clientes, etcétera, podamos obtener de ellos ideas, propuestas, identificación de aspectos clave, etcétera, que nos puedan servir después para desarrollar el negocio, para desarrollar la venta. Todo el apartado de palancas de venta no solo se trabaja en la identificación, sino que además se filtra y se expone. De manera que, al final, los diferentes participantes, de manera cruzada, han tenido la oportunidad de intercambiarse entre ellos esas ideas, esas palancas, y, lógicamente, también de analizarlas y de ver su viabilidad. A continuación, lo que hacemos es introducir el concepto de trabajo en equipo o de equipo de venta para conseguir la generación del factor confianza y la identificación de la cooperación dentro de los propios gestores comerciales o comerciales en general como uno de los factores clave de éxito. El segundo día está orientado a la gestión de carteras puramente dicha, desde el punto de vista ya más técnico, donde se entran en toda una serie de conceptos como la marginalidad de las inversiones, los ejes de posicionamiento, la matriz de rentabilidad, el ABC de clientes, la ley de Pareto, etcétera. Finalizamos el segundo día con la aproximación o el trabajo de los aspectos más emocionales de la venta, aspectos enormemente importantes cuando estamos hablando de relaciones interpersonales. Así como toda la parte de palancas de negocio o palancas de la venta se trabaja a través de una serie de técnicas de aproximación y análisis, de aproximación a las ideas y análisis que se llaman business maps, toda la parte de gestión de ventas se realiza o se analiza mediante un simulador que se llama Salesmanship. Es un simulador específicamente diseñado para trabajar todos aquellos aspectos que queremos resaltar en el curso. Al utilizar dinámicas lúdicas, al utilizar simuladores y al utilizar todo este tipo de técnicas más participativas, lo que conseguimos es una dinámica enormemente provechosa donde los participantes pasan fases de análisis, fases de trabajo individual con una cierta intensidad a fases donde también hay cierto relajo y donde también hay una parte de diversión que lógicamente es muy positiva de cara a todo lo que son aspectos de equipo, de creación de cohesión, de generación de integración, etcétera, etcétera. El vídeo que pueden ver a continuación es un vídeo que está realizado sobre un curso Salesmanship de la empresa Puleva. Y es un ejemplo magnífico para ver cuál es la dinámica de principio a fin que se genera durante este tipo de cursos. De manera genérica, el modelo pedagógico utilizado se denomina Experiential Learning, que es una manera de aproximarnos al aprendizaje, aproximarnos a la formación a través de la experimentación y a través de tocar el concepto, de manera que no solo es mucho más entretenido, no solo es mucho más agradable y más divertido, sino que además es también muchísimo más eficaz, porque nosotros automáticamente estamos internalizando el concepto a la vez que estamos practicando, jugando o haciendo el curso. Es por lo tanto un método enormemente eficaz. De hecho, hay una serie de investigaciones entre las cuales podemos destacar la realizada por el National Learning Laboratory, donde identifica que este método, Experiential Learning o Learning by Doing, es un método que obtiene el 75% de retención en términos de conocimiento. De manera más concreta, Salesmanship, el motor, el simulador Salesmanship, es un instrumento informático que nos permite a los formadores, a los profesores, generar una dinámica en aula que consigue que todo el mundo se focalice respecto de una serie de conceptos determinados. Entonces ellos lo que hacen es que van tomando una serie de decisiones, ellos no tocan el ordenador, pero sí que toman una serie de decisiones que comunican al formador, este las introduce en el simulador y en tiempo real les va devolviendo resultados. De forma que es enormemente motivante porque tú ves el resultado inmediato de aquellas estrategias que estás poniendo en práctica. Además, hay toda una serie de informes que nos permiten después hacer un análisis en profundidad de todo lo que el jugador o los jugadores, en este caso hay cuatro, han realizado de su estrategia, de sus decisiones y de las consecuencias de estas. El profesor de este curso de Salesmanship es un servidor, soy yo mismo, mi nombre es Ricardo Zamora, soy licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Empresas por ESADE. ESADE, para quien no lo conozca, es una de las 10 escuelas o business schools a nivel europeo. Con ellos, además, mantengo una relación profesional porque soy profesor del módulo Executive Synergy dentro del Senior Executive Program en ESADE Executive Education. Y, bueno, aparte de con ESADE, tengo alguna otra relación. He trabajado en la University of Texas en Dallas y tengo alguna otra relación con algunas universidades sudamericanas, sobre todo. Mi experiencia profesional se inicia en el área de marketing, en Nestlé concretamente. Después continúo evolucionando dentro de esta misma área a través de otras empresas como Adams o RBA Editores, hasta que en 1995 fundo mi propia compañía, que es Training Games, una consultoría especializada en todo lo que es formación a través de instrumentos lúdicos y en concreto a través de juegos y simuladores. De hecho, yo he participado muy activamente en la creación, en el diseño y en el desarrollo de algunos de los juegos y simuladores que actualmente utilizamos en la compañía. En estos últimos 10-11 años, me he especializado en el trabajo en equipo, en equipos concretamente, y específicamente o de manera mucho más concreta, llevo dirigiendo una investigación en los últimos 4-5 años que ha dado lugar a un libro y a un modelo de trabajo en equipo actualmente en uso que se denomina Coplexity. Por último, estos son algunos de nuestros clientes. Como se puede ver, la mayor parte de ellos son empresas muy grandes o empresas de cierta complejidad, empresas multinacionales que han depositado su confianza en Training Games y de lo cual me siento especialmente orgulloso. Sin otro particular, quisiera despedirme, no sin antes agradecerles la atención prestada. Muchas gracias.